Escucha Radio Egocéntrico, una radio por internet que tiene música, pedazos de programas, micros, accidentes sonoros y problemas. Muchos problemas. Radio válida para la República Argentina y para todo el mundo, porque mientras haya alguien con internet en el mundo va a poder conectarse y hacer de cuenta que está en Argentina, o si no es argentino es como si viajara, entonces recorre las calles de Buenos Aires diciendo puta, qué lindo pueblo, lástima tanto bondi y ruido y la paranoia, los neuróticos y los locos y los piquetes de abundancia, y los presidentes con mansiones y los pobres sin raciones de comida. Entonces hacen link en Facebook y se cuelga un rato, pero de mientras se escucha de costado hasta que el locutor dice una mala palabra o algo gracioso, entonces vuelve a concentrar y no era nada importante y sigue con lo suyo y termina, copia el link y manda un spam sin copia oculta, y los amigos lo reciben y dicen nuevamente la puta madre, este pelotudo manda cadena de mail, y así me llegan millones y millones de Viagra, Get Fuck, todo por escuchar Egocéntrico. Una radio por internet. Domingo lluvioso, 12 personas conectadas, por lo tanto comenzamos directamente así. Cumplimos con la premisa de los 10 que deben estar conectados para que este programa tenga sentido, cumplimos, arranque. Nos pasamos de cumplir. Desde una base. Recuerdo cuando había, por ejemplo, 13 y rompemos la primera marca de escuchas, sí, de radio escuchas, que eran 13, fueron 13. Mirá vos, qué número, ¿no? Hoy nos parece nada. Bueno, eso quiere decir que este programa ha crecido y hoy es el número 19 el que nos toca representar. ¡Bravo! 19. Vamos a hacer, en honor a la verdad, este programa se escucha mucho en el hogar, porque llevar una computadora por la calle, como hacían los negros en el Bronx, con el doble casetera en el hombro, no es posible. Musculosa, ¿eh? Y un día de lluvia, como este, genera que la gente se agolpe en sus hogares, no quiera salir, y lo entiendo perfectamente, porque yo me levanté de la cama, quiero decir, hace más o menos 45 minutos. Tenés las marcas en la cara. Tengo la almohada pegada en el cachete izquierdo. Tremendo. Porque estuve... Sí que tenés barba. Porque no me podía levantar, una cosa que estaba atornillado. Comí y dormí siesta encima. O sea, resulta que yo ayer fui a tocar, entonces ya me levanté tarde, me levanté más tarde que el mediodía. Ah, muy tarde. Entonces después me hago los fideos, la comilona. Me dijeron que muy bien los fideos. Muy rico los fideos, sí, dijo el cocinero, que esta vez cocinó, pero cocinó Agustina, Sí, a mí me dijo, la verdad que me chupé los dedos. Vino y se levantó con la comida hecha el señorito. Sí, me dijo, me levanté y me senté a comer, me dijo así. Sí. Claro. Una vez por le favor, tocaba, que sentate y comé. Cocina tanto para los amigos, hoy le tocó recibir el halago culinario mío y de mi novia que estaba acá, que vino y cocinó. Y cocinó, cortó unas cebollitas, todo, salió muy rico. Bueno, cuestión que este domingo lluvioso, genera entonces que todo el mundo vaya alrededor de como se hacía antes con la radio también, en el living. Antes no había todos tele, entonces alrededor de la radio. La novela se veía, entre comillas, los por la radio. Mirando el aparato. Así. ¿Se acuerda? Haciendo, la señora hacía su tejido. Claro, claro. Los niños jugaban con algunos, ahora serían unos juguetes totalmente desaprobados por la Liga Nacional e Internacional de la Seguridad del Infante. Qué tóxico, que no sé qué. Claro, imagínate esos carritos que usaban de metal, con ruedas de metal y de goma, una cosa que se incendiaba, prácticamente se podían incendiar en el living y matar a toda la familia. Se cortaban con el coso oxidado. No te digo, siendo 8 y 5, ya llegaron 5 oyentes más, 3 oyentes más así, de sopetón. Éramos 12, ya somos 15. Están llegando en malón. Programa 19 para los que acaban de llegar, le damos la bienvenida. Estamos Bienvenido, hablando de la gente. Lluvia y de cómo antes la familia se reunía alrededor de la radio y charlaba, y los niños jugaban con juguetes peligrosísimos, llenos de plomo, por ejemplo, metales pesados. Antes no hacía nada de eso. No pasaba nada. Uno consumía todas esas cosas y no pasaba nada. Ahora resulta que es todo tóxico. Habría que hacer un estudio de en dónde estarían las generaciones pasadas si hoy no hubiesen chupado plomo, por ejemplo. ¿Pero vos decís que el problema, por ejemplo, de nuestros dirigentes, nuestros gobernantes, puede ser por el plomo? Porque ellos consumieron todas esas cosas, ¿eh? Y claro, ahora mirá cómo nos va. Jugaban con eso. Por eso digo yo, quizás las generaciones que nos siguen en el futuro conduzcan esto muchísimo mejor. A mí me parece que esto sí, que gracias a que los juguetes están protegidos por toda esta normativa, ¿eh? Claro, van a ser mejores niños Y aparte, fíjate los beneficios. Pueden ver radio por internet, pueden escuchar radio por internet. Antes no sabía qué era la internet. Están viviendo el cambio, señoras y señores. Por supuesto. Así es. Perfecto, entonces el día domingo de hoy vamos a proponer algo que tenga que ver con no mirar hacia afuera, sino mirar en nuestro interior. Yo tengo la ventana de frente y la verdad que me deprime cada que miro. Está feísimo. Hace, vamos a decir, decime la temperatura. Me gusta cuando yo digo hace... Ah, está re lindo. Hace 11 grados, ¿eh? Pará, está re lindo. Hace 11 grados, hay un montón de humedad porque llueve en la ciudad de Buenos Aires. Y, por ejemplo, ya te digo cómo está en Madrid. En Madrid, ¿querés, a ver, querés volverte chango de la envidia? Me vuelvo chango. 31 grados hace en Madrid. O sea que se está cagando. ¿Pero qué hora es ahora en Madrid? ¿Son la una, como la 1 de la mañana? Y 20, son las 25. Las 25 de la mañana. De la mañana. En Ámsterdam, me dice acá la producción, 16 grados hay en Ámsterdam. ¿16 grados? Sí, por si hay alguien en Ámsterdam escuchando, que podría. En Kuala Lumpur, 25 grados en Kuala Lumpur. Se vive bien en Kuala Lumpur. Sí, sí. En Ciudad de México, ahí es donde está el DF, la polución. La polución, el smog. 18 grados. Y en Santiago de Chile, 10 grados. Tranquilo, igual que acá, feo, cono sur. Ahora igual te da regalo estar en Madrid durmiendo con 31 grados. No se puede dormir. Oh, todas las sábanas pegadas. Y con la crisis que no prenden los aire acondicionados porque, porque se les acaba el dinero. No tienen un pagando la luz. Una locura. Bueno, están informados entonces de cómo está el mundo y cómo está la ciudad de Buenos Aires. Mojada, gris, una llovina persistente. Una llovina que no para de mojar. Por suerte yo no lavé el auto. En todo el mes, hoy, excelente. Hoy se lava para un poquito. Que se lave, sí. A mí me pasó lo mismo. Mi hermana me está escuchando y puteando porque ella quiere que yo lo lave. Pero yo le digo, cada vez que me lo da, al otro día da lluvia. Pero no lo voy a lavar. Dejé de lavar el auto cuando empecé a hacer este programa. Porque viste que el auto se lava los domingos. Claro. Bueno, claro, yo dejé. Puede. Cuando empecé a hacer este programa ya no tenía tiempo. Toda de la andar con la manguera. Que hay que hacer, escuchar. Así que a veces me olvido del color original del vehículo. Hermoso gris plomo. Sí, para mí siempre es medio terracota. Porque queda lindo. Está cubierto. Sí, cuando acá al lado que me están construyendo. Me acá dijeron cerquita, que unos sonidos muy, muy apetecibles a las mañanas. Taladros, percutoras. Así es. Vibra la cama. Bueno, qué bueno. Ya estarán terminando, me imagino. Son rápidos los de la municipalidad. Hoy tenemos deporte, señoras y señores, con Damian Morinelli aquí a mi izquierda. Vino el pulpo, firme como rulo de estatua, el primero que llega, bajo la lluvia, el frío con el sobre todo, gorrito puesto, se cagó mojando, dice. Sí. Pero acá ya tenemos una estufa nueva. Que la verdad lo felicito. Está haciendo un microclima de este estudio. La verdad es espectacular. Está el cocinegro hoy vino bailando samba. Vos sabés que yo lo vi meneando con S, porque es samba brasileiro. Máguele. Va a hacer una feijoada. Una feijoada, va a enseñar el guiso brasilero. Vamos a contar la historia, el origen de la feijoada. Saber exactamente qué es. Cómo se cocina, cuándo se come. Sabe que hay algunos días especiales. Pregúntele también a qué hora comemos. ¿Hoy? Sí. Hoy comeremos como a las 10 de la noche. Perfecto. Si no, si nada interrumpe el normal funcionamiento de los hechos. Vamos a tener dentista. Hoy me dijeron. Vamos a. Ya pedí reservar el turno para que te hagan tratamiento. Igual nunca me de conducto. Así que. Hoy te va a atender. Flor de. Y bueno, esperemos. Vamos a tener la película. La gorda no está acá porque está con una indisposición estomacal. ¿En serio? De proporciones inimaginadas. Bueno, aprovechamos para mandarle un beso muy grande. Inusitadas. Hacía rato que no usábamos la palabra inusitado. Parece que han llevado un camión cisterna de hepatalgina que está estacionando en la puerta y enganchan directamente al tanque de agua y ella está tomando directamente hepatalgina. Necesita más o menos unos 200 litros para que le haga efecto. Y después necesitamos otro cisterna para el tema de la cañería. Sí, eso vamos a necesitar por ahí para mañana. Va a estar complicado, pero bueno, ya se encargará su marido, viste, que ahora vive junto ahí en su casa. Claro. Se encargará de llamar a Osun Agua, Obras Sanitarias de la Nación. Escúchame, bueno, le mandamos un beso para que se mejore. Entonces, igual va a salir con nosotros, va a estar con Esperemos nosotros. Esperemos que sí. No nos dio su dirección a Skype, pero si no la llamaremos por teléfono y saldrá comentando la película de hoy que tiene mucho que ver con la semana. Con la semana de los acontecimientos. Lo que fue pasando esta semana a nivel nacional. A nivel nacional. Esta cuestión, este cambio de paradigma importantísimo. Usted sabe que cada tanto hacemos esas editoriales. Sí. Y hace un tiempo nosotros apoyamos esta primera iniciativa de la presentación de la ley de matrimonio gay. Programa es gay friendly. Es gay friendly. Sí, entonces esta semana se dio el fallo que da inicio a la reglamentación de esta ley y la gente se va a poder casar libremente. Todos y todas nos vamos a poder casar como seres humanos que somos. Como corresponde. Bueno, alguna vez hablamos del apoyo hacia esta ley y en este momento se está dando un cambio de paradigma latinoamericano muy importante, porque es el primer país que tiene esta ley en vigencia y Sudamérica. Realizada, votada. Y es el primer país que enfrenta los anacrónicos... las anacrónicas excusas de una iglesia vetusta. Ay, Dios mío. Que bueno, no me hagas hablar de eso. Te juro que se me explota la vena del cerebro y quedo seco acá. Que no se explote ninguna vena. Puta madre. Así que, como el chabón del separador, sí. Claro, así que bueno, vamos a estar. La película que trae la gorda decía tiene que ver con esto, ¿eh? Tiene que ver con esta situación. Bueno, y finalmente, bueno, nos estaremos yendo. Sin más, hacia las 9:30 nos estaremos yendo. Lo que estaban escuchando antes, la música que yo pongo previamente, estaba muy lindo. Es la banda de Vinx, que es un African American, un afro, negro, porque dicen que es despectivo en inglés. Es un percusionista norteamericano que hace sus discos con la preponderancia de la percusión para todos los temas y utiliza su voz, la de sus compañeros también, pero es solamente, casi todos los discos son solamente voz y percusión. Él toca el piano también. Así que cada tanto, pero ya lo pueden googlear, buscarlo. Vinx, se escribe V corta I N X, por ejemplo. V corta. Hacia el final del programa vamos a dejar el resto del CD. Escuchamos tres o cuatro temas nada más, pero van a poder degustarlo. ¿Por qué no? Todo. Comiendo feijoada. Sí. Dicho todo esto, van a poder comunicarse. Hoy no tenemos facho, no estuve eligiendo facho esta semana. Ayer tocamos con Vamos Arriba. Ah, tocaron. Tarde, ayer. Sí, salió lindo. El domingo que viene vamos a tocar en San Andrés de Giles con El Sonido de los Durmientes. Por lo tanto, voy a tener que pensar esta semana, vamos a tener que pensar qué es lo que haremos el domingo que viene. Si dejamos algún programa grabado, declaramos asueto o... O toda la monada quiere hacer alguna vía satélite, por ejemplo. Yo mientras armo desde Giles, charlando, bueno, lo discutiremos en la semana. Bueno. El equipo de producción. Hacemos una reunión de producción mañana, ¿te parece, cocinero? Dale, dice. Va a estar trabajando hasta las 12 de la noche, pero... Nos cagó igual, arriba un post. Bueno, así que veremos qué hacemos el domingo que viene. Pero este domingo estamos acá y estamos para continuar con este queridísimo programa. Pulpo, por favor, dame entonces la bienvenida al deporte, la bienvenida a Damian Morinelli. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, mira, padece de una inusitada enfermedad que le llena de grasa el cerebro y se lo oprime y no puede pensar. ¿Y qué podemos hacer? Yo recomiendo Deportes. Deportes, el ejercicio mental que puede salvarte la vida. Damian Morinelli, ¿qué? Me siento más bajito. ¿Qué me contursi? ¿Te bien. ¿Querés palmeteo? ¿Querés un palmeteo? Vamos. Y dale, palmeteame. Palmeteo para Damian, entonces. ¿Cómo va, gente? ¿Bien? Muy bien. Bueno, me alegro. ¿Sabés qué estuve pensando esta semana? No te puedo creer. Buen ejercicio. Estuve haciendo un ejercicio que hacía mucho que no hacía, que es el de pensar. Y se me ocurrieron varias cositas. O sea, dije, bueno, ya que no tengo habilidad manual como para agarrar dos agujas y tejer, tejí en mi cerebro, ¿sí? Una especie de red que ilustra la situación actual entre la Asociación del Fútbol Argentino, el gobierno y lo que es selecciones nacionales, ¿sí? Usted sabe que lo que se anda diciendo es que se le ofreció a Maradona 4 años más para que continúe en su cargo. Ajá. y aparentemente el martes, el día martes próximo, va a aceptar esa propuesta. Eso es lo que se intuye. Eso es lo que se espera por ahí. Lo que se espera. Lo que dijo también su vocero oficial, amigo, compinche, que ya vamos a develar quién es. Y además interlocutor entre Grondona y Diego Armando. Porque aparentemente entre ellos dos no hablan. Se hablan con un intermediario. Un amigo de ambos en común. Pero todo esto arranca cuando la AFA necesitaba plata. Un día de estos necesitaba plata. Y lo que la televisión le ofrecía no le alcanzaba. El contrato que tenía con TIC no le alcanzaba. Entonces, ¿qué pasó? Decidió así el señor Grondona, con muy sueltito de cuerpo, rescindir el contrato. ¿Sí? Que no exista más ese contrato. Y ahora está, bueno, está en vericuetos legales a ver qué va a pasar. Aparentemente está todo bastante frenadito. Por ahora. El tema es que el gobierno salió con una oferta de 600 millones de pesos. Pavada para, de oferta. Pavada de oferta. Para repartir entre los clubes. Que a todo esto están fundidos, en su gran mayoría. En ese momento eran de 20 equipos en primera división, 16 fundidos. Incluido la mayoría de los grandes. Zafaban, creo que Lanús, Estudiantes, Boca, que andaba bastante bien, y uno más, me parece. Pero estaban la mayoría fundidos. Entonces, esa plata se destinó a que los clubes saldaran deudas. A un salvataje. Un salvataje, exactamente. Los clubes saldaron las deudas, y además de saldar las deudas, le pagaron sueldos atrasados de 8, 9, 10 meses a jugadores, para no recibir inhibición de parte de agremiados, y que las contrataciones, los nuevos jugadores que contrataban, pudiesen jugar. Usted sabe que si no se pagan los sueldos a los integrantes del plantel, a los que se le da deuda, no pueden realizar incorporaciones. De hecho, las realizan, pero no los habilitan para jugar. Ajá, ¿me explico? Sí. Eso, ahí es donde salta agremiados. Por eso existe futbolistas argentinos agremiados. Bien. Así nació la relación entre Grondona y el gobierno. Relación que se fue haciendo más afectuosa con el tiempo. Cercana. Sí. Y para este mundial, el gobierno creó Hinchadas Unidas Argentinas, que era tipo una asociación, una ONG, que una ONG ayudaba a la gente de corazón y mandaba barra bravas al mundial. Sí, el medidor de sarcasmo está llegando al tope. Sí, me va a salir por arriba de la cabeza. El tema es que muchos de esos muchachos de buen pasar económico, vaya uno a saber por qué, fueron devueltos al país bajo, digamos, el apercibimiento de los desmanes que podían llegar a provocar, algunos hasta con antecedentes penales, lo cual uno se pregunta cómo hicieron para salir. Todo ese temita se estuvo ligando por el lado de la AFA y por el lado de Kirchner, que fue aparentemente quien puso la plata. Y esto se descubrió un partido en cancha Independiente, que Independiente despliega una bandera que dice: gracias Néstor, Hinchadas Unidas Argentinas, abajo. Uh-huh. Ah, pero es por la gestión. Ah, por la gestión, sí. Que yo soy un mal pensado, ¿viste? Bueno, la cosa es que al final fueron muchos de esos, ¿no? Y ahí es donde nació esta relación junto de, digamos, entre la AFA, con connivencia, uh-huh, no convivencia, sino connivencia de la AFA con el gobierno y con este grupo de barra brava. ¿Qué pasa? Estos barra bravas vuelven, el mundial termina, ¿y ahora qué? Es la pregunta. ¿Ahora qué? Bueno, ahora hay que ver qué se hace desde el gobierno y desde la AFA para elegir un técnico. La mayoría de los del comité ejecutivo de AFA, ¿sí? Que no tienen ni voz ni voto en el comité ejecutivo, sino que el único que decide es Grondona, están en desacuerdo en que Maradona continúe. Ajá. Entre ellos, Luis Segura, que es coordinador de selecciones nacionales, era, porque renunció mágicamente hace 5 o 6 días, creo que el martes o el miércoles, renunció a su cargo por estar en desacuerdo con esto. Y varios de los de comité ejecutivo están en desacuerdo. Pero el que decide es Grondona. ¿Por qué decide Grondona? Porque Grondona, al estar, digamos, en connivencia, como decíamos antes, con el gobierno, hacen una especie de maniobra en el que Maradona es el técnico que la gente quiere y el gobierno apoya a Maradona como técnico de la selección. Lo apoyó cuando Maradona asumió, estaba Cristina sentada. Entre Grondona y Cristina estaba Maradona, el día que asumía como técnico. Claro. Asume con apoyo claro del gobierno, más claro que eso imposible. El apoyo no termina ahí, porque Maradona vive en Ezeiza. No recuerdo alguna otra asunción de director técnico creo donde que no haya habido un presidente. No, yo tampoco, creo que no la hay. No sé si la hay. Realmente no sé si la hay. Bueno, pero el Diego es un símbolo, ¿no? Claro, es un símbolo. Y un símbolo que el kirchnerismo adoptó. Y lo hizo carne. Tal cual. Propio. Sí. ¿Qué pasa? Maradona vive en Ezeiza. Sí. El intendente de Ezeiza, de apellido Granados y de nombre Alejandro, creo que es el dueño del Mangrullo, un restaurante bastante conocido por allá, tiene una gran relación con Maradona, y más aún la tiene su hijo Gastón Granados. ¿Quién es Gastón Granados? Es el presidente de Tristán Suárez. ¿Usted se acuerda cuando asumió Maradona los primeros entrenamientos? ¿A quiénes usaba de sparring? No. A la primera división de Tristán Suárez. Ah, no sabía. ¿Sabe cuánto recibió Tristán Suárez por esa plata? 100.000 pesos por partido. ¿Cuánto recibió por poner a los sparring? Exactamente, la AFA le pagaba pesos para que les prestara a los jugadores para hacer de sparring. Sí, por partido. 100.000 pesitos. Sí. Patacón. Los de Tristán Suárez son los más, los mejor pagos de toda la, tercera división. Exactamente, así debería ser, pero no lo es. Ah, palala. Pero aparentemente Granados, a partir de ahí, empezó a tomar cada vez más protagonismo entre Maradona, Grondona, la AFA. De hecho, comió un asado con Maradona en Sudáfrica previo al partido con Alemania. ¿Sí? Uh-huh. Comió un asado con su amiguito, su amigo. Un asado. Sí, le golpeó el pecho. Pero ¿cómo que no? Y aparentemente hoy es el vocero, o mejor dicho, el interlocutor entre Maradona y Grondona. No se sabe bien por qué entre Maradona y Grondona no hay demasiada onda, demasiado feeling. Uh-huh. Entonces está Granado limando asperezas en el medio. ¿Sí? Granados, hijo de Alejandro Granados, el intendente de Ezeiza, es, al igual que su padre, kirchnerista hasta la médula. Previamente fueron menemistas hasta la médula. Apa. Digamos que van saltando de piedra en piedra para no caer en el charco. Se claro, va acomodando. Se van acomodando. ¿Para dónde viene el vientito? Ah, para acá. Me corro. Entonces, el tema está acá. ¿Por qué Cristina sale en un acto, en una inauguración de no sé qué, a decir, aguante Diego, te queremos Diego, quédate Diego, ¿sí? 2 días después de la eliminación de Argentina en Sudáfrica. A la Casa Rosada. Acá dice el cocinero, lo invitaba a la Casa Rosada, es cierto, entre otras cosas. El ¿qué apoyo está sugiriendo? Entonces, entre otras cosas, ¿qué el está apoyo sugiriendo? Viene del kirchnerismo. No, ¿Cristina con el Diego? No. ¿Está sugiriendo nada? No sé si ese tipo de relación, pero una relación por ahí, por otro lado, sí. Yo esto todo lo tiro porque son cosas que pasan y para que, digamos, la apertura del segmento que me toca a mí tenga algo de sentido. ¿Me explico? Sí. No sé si te va a salvar la vida, pero por lo menos te va a hacer pensar un poquito. Y esto no pasa únicamente dentro del fútbol. Así son las relaciones de poder en todos los ámbitos, en todas las esferas. Entonces, hay un apoyo del kirchnerismo explícito por Maradona. Hay un acuerdo comercial, económico, vaya a saber de qué tipo, entre Grondona, que es lo mismo que decir AFA, y el gobierno. Y hay una relación, ¿cómo llamarla?, rara, entre Maradona y el intendente de Ezeiza, con quien aparentemente también tienen algunos negocios inmobiliarios en la zona. Ezeiza levantó muchísimo, es lo que dicen. A nivel de una relación societaria en algún punto. En algún punto societaria, sí. Uh-huh. A colación de esto viene lo siguiente, lo que yo hablaba el otro día, que lo tiré así con, como usted dice, sarcasmo. La manifestación espontánea, y hago comillas entre mis dedos, de la gente para con el recibimiento de la selección. Porque se alzaron voces que dicen que aparentemente hubo gente paga para ir a recibir al equipo de Ezeiza, y paga por Alejandro Granados, intendente de ese partido, de esa localidad. ¿Sí? Para seguir apoyando al Diego, como continuando sí, con su... Claro, con digamos, su digamos sí, dando un golpe, porque fue un golpe de efecto, digamos. Después del 4-0, Argentina 2 días después llega al país, o el día después creo que llega al país, y es recibido como si hubiesen sido campeones. O sea, mucho más allá de lo que, por ejemplo, pasó en Uruguay, que Uruguay sí realmente hizo... Porque por el equipo que tiene y por la historia que venía trayendo en Copas Mundiales, sí realmente hizo un campañón. Salir cuarto y pelearle el partido a Holanda y pelearle el partido a Alemania por el tercer puesto es una muy buena campaña. Y la gente, hubo un multitudinario recibimiento, creo que genuino, por lo menos eso pareció. Y había mucha gente en Montevideo que, sí, era, yo vi las imágenes, realmente, sí. Ahora, la pregunta es, ¿Por qué si uno se mete en foros, páginas de internet de noticias oficialistas, uno encuentra en las encuestas que Maradona se tiene que quedar 90% y que se tiene que ir 10%? ¿Y por qué cuando lo hace en los medios que son antioficialistas, digamos, anti-K, las encuestas dan exactamente lo contrario, 90, 80 y pico que se tiene que ir, 12, 13 que se tiene que quedar? Y tiene mucho que ver, para mí, o sea, viéndolo desde una perspectiva un poquito hacia afuera, más lejana, tiene mucho que ver cómo se mezclan las cosas entre el fútbol y la política, para la gente también. O sea, cómo se mezcla la visión de, bueno, si estoy de acuerdo con el gobierno, entonces todo lo que va haciendo el gobierno tiene mi beneplácito, y todo lo que es contra el gobierno, y no estoy, si yo no estoy de acuerdo con el gobierno, todo lo que tenga que ver con el gobierno voy a estar en desacuerdo también. O sea, claro, para un lado y para el otro. Leo Clarín, no estoy de acuerdo con el gobierno, no estoy de acuerdo con Maradona, no estoy de acuerdo, o sea, en lugar de mantener quizás una independencia de opiniones. Exacto. Esa es la idea, que nosotros podamos pensar, ustedes en sus casas también, que podamos pensar todos quién miente, quién no miente, y eso, como dijo usted, abstraerse un poco y mirar una visión un poquito más amplia y global de lo que significa todo esto, y que pueda aplicar eso en todos los ámbitos, no únicamente qué pasa con el fútbol, qué pasa con Maradona. ¿Sí? En todos los ámbitos. Me parece que ahí está realmente la razón. Bueno, ¿quién miente, quién no miente? Para mí mienten los dos. O sea, el oficialismo y la contra, digamos. No existe realmente un solo punto de vista o una sola opinión. Me parece que la idea es ir viendo realmente un poquito más allá. A lo que voy con esto es que si hay una generación espontánea de la gente para ir a recibir a la selección, se ve empañada por quizás, 60% más que van pagos. Por ahí, en lugar de haber ido, no sé realmente cuántos fueron, no me acuerdo el número. Hablaban de 10.000 personas. Sí, hablaban de 10.000 personas, me parece una barbaridad. Realmente me parece muchísimo. Yo creo que fueron muchos menos, pero ponele que hayan ido 5.000. Por ahí iban, 6.500 iban espontáneamente. Porque Maradona representa eso también, el amor y el odio. El que lo ama siempre. Seguro. No importa si agarra y se parapeta atrás de un auto y le tira con un aire comprimido a los periodistas. Lo ama siempre. Entonces, por ahí se ve empañado esa gente que va genuinamente con los que no van genuinamente. ¿Sí? Entonces, ahí es donde por ahí estaría bueno ver y abstraerse un poquito y pensar un poquito. A ver, ¿dónde vamos con este fútbol para todos que lo pagamos nosotros? Todos nosotros lo pagamos con nuestros impuestos. Porque no genera. El fútbol para todos, Julio Ricardo y Marcelo Gargamel Araujo nos relatan todos los domingos, que va a empezar dentro de menos de un mes. Bueno, no rinde como debería rendir. No es que no rinde, es que no tiene forma de tener ingresos porque no tiene publicidad. La única publicidad que tiene es publicidad oficial. Publicidad de Moyano. Ibeco. Fiat Ibeco. Claro. Bueno, Ibeco solo, ahora ya no es más Fiat. Pero no, ahora es Ibeco solo, creo. Sí. Esa es la única publicidad que tiene. No permiten otro tipo de publicidad. O ponen unos cánones que son imposibles. Entonces nadie quiere pautar. Entonces la pregunta es, ¿de dónde se genera esos 600 millones de pesos que la AFA va a recibir o que ya está recibiendo en este momento para el próximo campeonato? Para que River, por ejemplo, pueda pagar sueldos que debe desde junio del año pasado. Un año y un mes de sueldos. River hizo hasta ahora creo que 5 o 6 incorporaciones. Y si no paga esos sueldos que debe, no puede jugar ninguna de esas incorporaciones que hizo. Y ya está hecha la presentación en agremiados. Y Mauro Rosales le deben, aparentemente, según él, $1.5 millones. River no tiene ni cinco pesos para comprar factura. A 3.95 es bastante plata. Es bastante plata. Mauro Rosales, que jugó creo que 15 partidos en los últimos 2 años con la camiseta de River. Uno de los sueldos más altos del plantel, entre otras cosas. Pero no nos metamos en eso, sino que yo quería, digamos, dar un pantallazo general de cómo está la situación, y aparentemente Diego te va a asumir por 4 años más el martes. Yo esperando, viniendo de Maradona, realmente espero cualquier cosa. Puede llegar a decir cualquier cosa en la conferencia de prensa, desde la barbaridad que dijo en Uruguay hasta jugamos un partido excelente con Alemania, o reconociendo errores, cosa que sería novedoso, y estaría bueno porque le haría bien, me parece. Y aparentemente 4 años más, el año que viene Copa América, acá. ¿Qué pasará si le va mal en la Copa América? Uno nunca lo sabe, si seguirá o no seguirá, pero estaremos atentos entonces a, para desentramar este tejido que usted ha realizado en su cabeza esta semana. Que me estalla. Estaremos expectantes de los acontecimientos de la semana para ver para qué lado dispara esta historia. Muy bien, Damian, entonces con su análisis pormenorizado de la situación político-futbolística, vamos a decir, es como un terreno nuevo en la vida de todos los argentinos. Y y ya el domingo que viene, quizás el otro, tendremos más certezas, tendremos más lugares precisos en donde comentar y opinar para ver para qué lado dispara la cuestión. Yo creo que el Diego va a seguir, para mí va a seguir. También. En Olé están diciendo que el martes el Diego va a ir a ver a Chávez a Venezuela, para seguir con esta gran personaje Chávez, con también, esta política. El otro día lo vi que Chávez estuvo desenterrando cuerpo de Bolívar, una cosa de loco. Yo pensé si no estaba un poco complicado, no supe bien qué pensar en ese momento, porque nadie le dice que no está bien ese muchacho. Nadie se lo dice. Chávez tiene sus grandes logros, tiene sus aciertos, a veces tiene sus desaciertos, como todo el mundo. Hay cosas que no sé. No, esto yo no sé qué pensar. Lo quiso desenterrar para aparentemente para ver de qué murió, a ver si murió de tuberculosis o no sé qué. Bueno, no sé, estarán haciendo el estudio sobre el cadáver. ¿En qué cambia de qué murió? No lo sé. Por ahí es algo fundamental en la vida de todos. En la vida de los venezolanos. La imagen de Bolívar. Le cambian la imagen de Bolívar, dice usted. Mira, puede ser. ¿No tiene un billete Bolívar? Sí, tiene un billete Bolívar, seguro. Claro, se llama, ¿cómo se llama la moneda? Se llama Bolívar. Es la República Bolivariana. Venezolana, muy bien. Así que quizás el Diegote esté ahí dando su opinión, ¿no? Bueno, capaz que desde allá hacemos un móvil vía satélite y nos confirma su continuidad. Bueno, por lo tanto, por el momento, nosotros... parece que hay sospechas de que lo envenenaron. Dice mi madre. Sí, parece que hay sospechas de que lo envenenaron. Y Chávez lo va a ir a buscar. Esto es lo que dice. Bueno, lo va a desenterrar y lo va a cagar a trompada. Lo envenenaron. Investigaremos. Y porque si lo envenenaron, bueno, cambia las cosas, ¿viste? Tiene consecuencias en la historia, claro. Acá está diciendo que tiene consecuencias, claro. Totalmente. Como Mariano Moreno, que se embarcó hacia España y en el camino murió y hasta el día de hoy... Se sospecha mucho que fue envenenado, ¿no? Sí, dicen que sí. Su mujer le mandaba cartas y después, bueno, rebotaron todas las cartas. Como el mail rebotado. Sí, Oca las trajo de vuelta y se encontraron con que, bueno, él parece que nunca las había leído. Por eso no contestaba, ¿no? También porque terminó en el mar, ¿no? Aparte, claro, está en medio del mar. Difícil saber si lo envenenaron porque desenterrar del Océano Atlántico a una persona es un poco más complicado. Más complicadito. Sí. Bueno, veremos... ¿Qué fue lo que pasó con Bolívar? Hasta tanto Chávez siga realizando estas desenterramientos. Quizás encontremos las manos de Perón acá. ¿Las tendrá? Las manos de Perón. ¿De Perón? Las manos de Perón. Quizás encontremos eso. Bueno, ¿tendrá Bolívar? Sí, mi madre dice que Moreno definitivamente fue envenenado. Bueno, puede ser. Pobre Moreno. Desde acá, esperemos nuestro pésame, pobre muchacho. Por supuesto. Sí. Bueno, la gorda está esperando nuestro llamado. Así que, sí, le decimos que en algún momento de hoy vamos a estar atendiendo su llamado vía Skype hacia el final del programa para ver la película que tiene que ver con todos los acontecimientos de la semana, ya lo dijimos al principio de este programa. Muy bien, dicho todo esto, vamos a hacer uso de nuestra obra social, Damian, y nos vamos a ir al dentista, Pero así no te hacen ese tratamiento de conducto tan esperado. Dame un scratching, Pulpo, dame un scratching desde tu... Ahí va. ¡Eso es lo que buscamos! En un domingo así, tan triste y frío como este, levantar un poco el ritmo con DJ Pulpo. Muy bien. Dame una publicidad, que mientras suena la publicidad nosotros vamos caminando. Pásame la campera, negro. ¿Está bien? Va a hacer ruido. Yo te hablo así, susurrando, para venderte algo, porque ahora está de moda vender cosas con un locutor hablándote como si estuvieras en misa y alguien se te acercara para confesarte que en la fila de atrás se cagaron. En el medio va un chiste y después viene la marca. Bertolito, la mozzarella que compra Pablito. No sé por qué, pero los publicistas creen que así te vas a acordar. Bertolito, la mozzarella que compra Pablito. Y después, siempre, siempre, viene el aviso legal. Mozzarella a base de leche de cangrejo fabricada en la República de Paraguay. Todos los efectos adversos de consumo la pueden denunciar a Senasa, que son los que aceptaron la coima. Ya estás listo. Ahora podés mandar tu propia publicidad a Egocéntrico. Egocéntrico, una radio por internet. Sí, tenemos turno con el doctor Segisbundia. Muy bien, pase su nombre. Gort y... ¿Van a pasar los dos juntos? No, supongo que no. Van a tener que esperar unos minutitos porque el doctor está ocupado, ¿eh? Bueno, no hay problema, nos quedamos en la sala de espera. No cambian las cortinas en eso es lo que me doy cuenta. Ni las lavan. Ni las lavan ni nada, ¿eh? Del 74 debe ser la cortina. Amarilla. Sí. La cortina de la radio, pensé que me decías. No. La cortina esta. Sí. Estaba pensando, ¿hace cuánto que estamos viendo por este tratamiento? Y ya van 2 o 3 meses hace. ¿Ya? Que, sí, me parece que el tipo te va haciendo como 1 milímetro de agujero cada vez que venimos. Sí, a veces ni eso. Parece que estamos haciendo algún trámite, ¿viste? La cantidad de demoras y espera que hay que hacer. Pero quédate tranquilo, papá, que te va a quedar la dentadura, pero yo te digo, este médico... Este odontólogo. ¿Vos viniste alguna vez? Yo vine un montón de veces, Pero te atendiste, digo. No viniste acá. Ah, no. Yo traigo gente que necesita tratamientos de conducta. Ah, eso es lo que hago. Porque viste que ahora tengo el pipiripipi. ¿Pero qué te es una cometa por traer gente? No, dejémoslo ahí. Ah, bueno. No indago más. Dice que hizo. Este es el doctor que le hizo toda la dentadura a Anabel Ascar. ¿En serio? ¿Viste la de Crónica? ¿La rubia de Crónica? Sí, le hizo toda la dentadura. Le quedó bastante bien. Ahí está, sí. Sí, y ¿sabés a quién le hizo? Zulma, ¿viste? A Luciana Salazar le hizo también la dentadura. Ah, ya no me gusta tanto. ¿No? Pero viste que blanquitos le quedaron los dientes. Fosforescente, sí. Y después dije que quedó así, ¿viste? Sí. También. Así, muy separado. Yo tenía un amigo cuando era chico que tenía los dientes separados como le quedaron ahora a esta chica. A lo Luis Miguel, digamos. Sí, y escupía por ahí. Te mandaba los gargajos por ahí, hacía... Y salía disparado, ¿eh? Una línea de baba. Chicotazo, ¿no? Salía. Un fenómeno. Mirá que... ¿Quién sigue? Ahí está, ahí vino la secretaria. La cambiaron de nuevo, esta es horrible. Nosotros, señorita, ¿cómo va? Venimos a ver al doctor, ¿eh? Tiene que hacer un tratamiento de conducto a él, que se lo está haciendo hace como 2 meses. Más o menos. Que está escondido, es el que está escondido ahí atrás de la cortina amarilla. Sí. Bueno, esperen entonces, ¿eh? Porque si es por un tratamiento de conducto, van a tener que esperar. Pero ¿no está el doctor preparado en este momento? Sí, pero yo lo tengo que llamar y le digo que es por el tratamiento de conducto. Y si le digo que es por un tratamiento de conducto no va a querer venir porque le da fiaca, porque le lleva un montón de tiempo. Entonces, bueno, nada, yo lo llamo engañado, le digo que es una limpieza de flúor, así. Y, sí va a venir. Y llega y así viene. Si no, no va a venir, Pero yo no puedo... Escuchame una cosa, ¿este chabón vive de esto? No sé. Pero si nunca labura. Hay 20.000 dentistas por todos lados, tenemos que venir siempre con este chabón a colgarnos 2 horas. Bueno, pero vos... Esperemos porque es un buen dentista. Yo sé que es un buen dentista, Vos me lo vendés bien, pero... Sí, no te pongas mal. Apenas le conozco la cara al chabón. Y bueno... Bueno, dame alguna igual revista, esto es culpa tuya también, ¿eh? Pero siempre es culpa mía, ¿por qué? Y sí, porque si te hubieses cuidado los dientes no tenemos que venir tanto acá y hacerte 5 tratamientos de conducto seguidos. Pero, boludo, me cepillo 36. Y que estás 4 horas con vos, ¿qué querés que haga? Y, pero, escúchame, nunca viene. Si vos me decís que se pierde el tiempo conmigo, bueno, pero no viene nunca. Nah, quedá tranquilo, sentate, que mirá lo que tengo para vos. ¿Qué tenés? A ver. Revistas, papá. Las revistas. Otra vez, revistas viejas. Consultorio, papá. ¿Esas son más nuevas o son más viejas? Estas son actuales, muy actuales, mirá, a ver. ¿Qué es esa? ¿De los Transformers, la revista? ¿Tiene un chaboncito grosso, todo metálico? ¿Quién es? Esta, sí, no. ¿Quién es? No, es Ricardo Ford. Nah. Sí, es Ricardo, parece un Transformer, pero, ¿viste? Pobre muchacho. ¿Vaselinaron todo? Sí, qué sé yo. ¿Te leo? A ver. Desde que está en el jurado de Showmatch, toda la semana se le ocurre algo nuevo para decir. ¿Alguna boludez, no? ¿Será? Para sí, salir en la tele, o en las revistas. Y esta semana parece que le tocó a Matías Alé. ¿Qué, se peleó? ¿Pero eso fue la otra semana o fue esta? No. Con el tema de la escudero, ¿viste? Ah, vi que con la Escudero ya ni se hablan, ¿no? Pero parece que ahora Ale quiso festejar, porque viste que hacen el Bailando por un Sueño ahí. Sí. Entonces, quiso festejar y se le subió a la espalda de uno de los muchachos, esto, guardaespaldas que tiene, sí. Y Ford se enojó y le dijo que era una falta de respeto. Le dijo, escúchame, no, eso es una falta de respeto. Boludo. Dijo, Que no lo tendría, que lo tendría que haber cagado a trompadas, dijo. Opa. ¿Sí? Nunca se lo vio a Ford pegándole a nadie, ¿no? Es tremendo. Me parece que es puro bla bla. Y yo no. Sí que pega así con mano abierta. Está, tipo, para mí está como inflado, sí. Eso, todo eso que tiene es aire adentro. Tiene unas válvulas por los costados y a la noche se desinfla. Se desinfla y queda dormir. Como el señor Burns, prácticamente. Qué lindo que queda. Este, una bola grasosa. Esa rubia, ¿quién es? Esta. Esa, la novia nueva, ¿no viste que tiene una novia nueva? No jodas. Hicieron un casting. ¿Un casting? Sí, boludo. ¿Un casting para conseguir novia? Sí, para conseguirle novia a Ricky. ¿No lo viste? No. Desfilaban gatos al lado de Marcelo. Marcelo hacía chistes, se quería comer a uno. Pero parece que pegó con una. Pegó onda con una que entró ahí de la primera que entró. Que entraron ahí por. ¿Viste? Dicen que van al cuarto piso de Idea del Sur y Marce las atiende a todas. ¿Ah, sí? Y eso dicen, andan diciendo eso ahora. Pero bueno, parece que una de estas de las primeras que entró le gustó al chabón. Erika se llama, me parece. Pero es igual a la anterior. Sí, es igual, pero él se encargó de hacerla igual, porque la mina era medio tablita y le pagó las gomas, no sé qué más le hizo, las uñas, le cambió el color de pelo. No te la puedo creer. Sí, todo. Pero esto es increíble. Creo que gastó 20 lucas en la mina. Qué enferma está la gente de ahí. Qué enferma, por favor. Pero Ricardo, escúchame, 30 puntos de rating todos los días. ¿30 puntos de rating? Y sí, todos los días en eso, con Ricky. Inflan chicas. Sí, ahora ya no drogan más gatos, porque parece que hubo quilombo, entonces ahora inflan chicas. Van por otro lado. Sí, ayer estaba mirando a Belén Francese, medio ¿no hay un una pedo. Sociedad protectora de seres humanos? No, vos sabés que no. Creo que... eso vendría bien para... Vendría bárbaro. Cerrarían unos cuantos programas. Más que nada para protegernos a nosotros de todas estas cosas. Por eso, ¿no? Por eso. No a ellos que se maten en el estudio. No, nosotros no. Así que bueno, no sé. Esa era morocha la mina. Bueno, terminó rubia. Ford la cambió toda. Y parece que, no sé, aparentemente lo que dicen es que esta chica está saliendo con el dueño de Esperanto. ¿Vos sabías eso? ¿En serio? Te lo juro. No te la puedo creer. ¿De Esperanto? Sí, pero parece que el chabón, la mina quería formalizar y le pidió que le regalara las gomas y el chabón le dijo que no y la mina lo dejó. Sí, le faltará mucho a este muchacho. A ver qué... Señorita, ¿qué pasa con...? ¿Qué dijo el doctor? Dijo que se quería matar, que hoy tenía un partido de tenis y creyó que llegaba, pero estaba a las puteadas y cuando el doc está enojado no usa anestesia, ¿viste? Venimos al pedo. Pero eso no me lo dijo él, eso lo sé yo, ¿eh? No usa anestesia, cuando está enojado no usa. Ah, no usa anestesia. Yo me voy a la mierda. Estoy cagado de la pata, Nico. Chao. No, quédate acá. Pará, no usa anestesia, me voy a la mierda. Pará, léete esta, que esto es buenísimo. ¿Qué tenés? Rocío Marengo fue despedida de Fantástica, la obra que encabeza Carmen Barbieri. ¿Viste la señora? Sí. Carmen Barbieri, porque la vedette contó en Intrusos que adentro del teatro había compañeras que ejercían la prostitución, fumaban marihuana. Nah. Y como si esto fuera poco, y como si esto fuera no fuera suficiente, parece que había relaciones lésbicas. Todo ilegal. Hasta las relaciones lésbicas. Claro. No se puede. Y se había calentado porque nadie le invitaba. Entonces quedaba Arafue y se calentó y largó todo. Y claro, por eso parece que buchoneó. Son todos iguales estos gatos, son todos iguales. ¡Señor! Ahí vino la señora. ¿A mí me dices? Sí. No, vaya pasando, por favor, Así se van poniendo cómodos, Es que yo tengo una reunión, se me hizo retarde. Puede ser que venga otro domingo porque no puedo. Dale, Dey, hacete hombre, pensá en los Transformers, weón. Yo termino de leer la nota y vos no seas cagón. Metite adentro, por favor. Metite adentro, hacete eso también. No. Así. Just a good old boy. Never meaning no harm. Llegó el nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. Fighting the system like a two modern day Robin Hood. Mientras esperamos a Feijoada do Negro, a Feijoada, escuchamos Ciudad Negra, Ciudad de Negra, Bella Flor. Beija a flor que trouxe meu amor, voou e foi embora. Olha só como é lindo meu amor, estou feliz agora. Beija a flor que trouxe meu amor, voou e foi embora. Olha só como é lindo meu amor, estou feliz agora. Veja só a névoa branca que sai de trás do bambuzal. Será que ela me faz bem? Ou será que me faz mal? Eu vou surfar no céu azul de nuvens doidas da capital do meu país, pra ver se esqueço da pobreza e violência que deixa o meu povo infeliz. Veja só meu amor, voou e foi embora. Olha só como é lindo meu amor, estou feliz agora. Beija a flor que trouxe meu amor, voou e foi embora. Olha só como é lindo meu amor, estou feliz agora. E a menina que um dia por acaso veio que não gostava de meninos tão largados que tocam reggae e MPB. Mas isso é coisa tão banal, perto da beleza do Planalto Central e das pessoas que fazem do Cerrado o habitat quase ideal. Veja a flor que trouxe meu amor, voou e foi embora. Só como é lindo meu amor, estou feliz agora. Beija a flor que trouxe meu amor, voou e foi embora. Olha só como é lindo meu amor, estou feliz agora. Agradeço por estar aqui, manifestar a emoção e colocar minhas ideias, sentimentos em forma de canção. Agradeço por poder cantar e ver você ouvir, e tentar entender essa mensagem que eu quero transmitir. Veja a flor que trouxe meu amor, voou e foi embora. Olha só como é lindo. Hola amor, ¿llegué? Hola papucho. ¿Qué pasó con las luces? Te hice una cena romántica. Yo siento que me provoca. A ver. Mira. Que no quieras. Pero esto hacerlo es una mierda. Pero yo, mira lo que parece. Antes como una rueda de auto, hija de puta. Mira la mierda que me hiciste de comer. Pásame el teléfono que llamo al cocinegro, ¿querés? ¡Cocinegras, noches! Ahora todos tenemos ya sentado aquí a la izquierda del micrófono, preparado para la feijoada, el cocinegro. ¿Cómo andas, cocinegro? Muy bien, ¿vos? Saluda a toda la web, radio web, escuchas, buenas audientes. Noches a todos los, los que están radio escuchas. Los comensales. Los comensales, Que vamos a comenzar con la receta del día de hoy, que es una receta... vamos a comenzar. Feijoada. Resulta que la feijoada es uno de los platos típicos. Es un plato típico de Brasil. De Brasil, ¿eh? Sí. De la cocina brasileña. Sí, que tiene rasgos de Portugal. Ajá. Vienen de... Sí, viene... Esta receta viene de Portugal, del norte, exactamente. Llega a Brasil por... A Brasil esta comida por los negros que lo traían de África. Ajá. Como esclavos para trabajar en... O sea que la mixtura entre portugueses y africanos genera esto en el Brasil. En el Brasil, claro. Ajá. Esta receta que es la comida típica de Río de Janeiro. Mira, yo te voy a decir, en Brasil los días tradicionales para comer la feijoada o tomar como se quiera, porque puede ser como un guiso, digamos. Los miércoles y los sábados. Los sábados. ¿Eh? Los restaurantes ofrecen ese menú. Ajá. Ese día. Como acá los 29 el ñoqui. Claro, allá la feijoada. Miércoles y sábado. Mirá qué bien. Dice pensarse junto con la caipirinha, el samba y el carnaval de Brasil son los elementos más conocidos internacionalmente de Brasil. O sea, estamos. Poneme la cortina de pulpo de Gafieira, que es música brasilera, que va más acorde con este viaje culinario que acabamos de emprender. Casa, casa. Ahí dice el pulpo. Ahí está. Ahí nomás, ¿eh? Pulpo, bien. ¿Cuántas manos tiene el pulpo, eh? Cambia rápidamente. El pulpo Paul. Te sorprende. Te sorprende. Quedó la cintura y salió para el otro lado. Te dejó parado. El gambetero de la radio. Como el domingo pasado. Bueno, entonces, negro, ¿qué hacemos con la feijoada? ¿Nos juntamos todos a comer en grupo o es para comer en pareja? No, es para comer en grupo. Es lindo compartir este plato. Y lo que vamos a necesitar van a ser alubias, que para los que no conocen lo que son las alubias, son los porotos negros. Sí. Que eso se tiene que dejar en remojo. ¿Y se consiguen acá en la Argentina? Sí, se consiguen. Bien, muy bien. Es fácil de conseguir. Y es un plato que se puede hacer tranquilamente acá. Porque son con cortes de carne, de cerdo y de vacuno, de segunda categoría. Tenemos los... Está dividido de por... De novillo, no de ternera, claro. Sería. De novillo. Claro. Están seleccionados los cortes. Entonces, de cebú, en el caso de Brasil, porque no tienen vaca, ¿viste? Claro. Comen cebú, por mucho. Entonces, por eso ellos tienen carne seca. Ajá. Que nosotros acá la podemos conseguir, pero en este caso vamos a usar tortuguita, que es una... Ajá. Que es una carne... De una localidad de bonaerense. Arañita también puede... Son estos cortes de carne tienen que ser no tienen que ser blandos, son duros porque es una cocción larga. Ajá. Entonces bien. Hacer una cocción larga va a ablandar a la carne. El tipo de carne para estofado. Claro, exactamente. Dice sí, bueno, pero si no consiguen tortuguita, pueden... La tortuguita tiene mucha grasa, eso sí. Por eso es medio rígido. Sí, se deshace, sí. Cuando se hierve mucho tiempo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Tenemos los porotos? Los porotos que los dejamos un día anterior en remojo con el agua. Ajá. Vamos a usar tocino, que es panceta, sí. Para el que no conoce. La carne que habíamos hablado recién. Y patitas de cerdo. Patitas y orejas de cerdo. Patitas de cerdo, esa es la mía. ¿Te acordás de Derek López? Cantaba, ¿eh? Derek López, un brasilero que vino a robar acá una vez. Sí, un rato. Sí. Bueno, vamos a usar la carne, la panceta, las patitas de cerdo, longaniza, y eso es lo que vamos a usar como lo que es... la base. La base. Bien. Por otro lado vamos a poner cebolla, tomate, ajo... Completito. Y eso lo vamos a hacer, un rehogado de cebolla. Una vez que se rehogó la cebolla, tiramos el tomate... Con el ajo, la cabeza entera. Agarramos la cabeza del ajo y lo cortamos por la mitad. Ajá. No por la mitad de... ¿Cómo te puedo explicar? No como vienen los gajos, sino transversalmente. Transversal de los gajos. Va a quedar entero. Claro. Con la camisa. Entonces eso para que le dé más sabor. ¿Y así directo en la olla lo tirás entero? Claro. ¿Una cabeza de ajo entera? Una cabeza de ajo, la dejamos ahí. Para hacer buena, en un momento, para hacer buena cantidad, claro, digamos. Para hacer cantidad y para que tenga más sabor. Después lo vamos a retirar las cabezas de ajo, pero vamos a dejar el sabor en la preparación. Muy bien. Por un lado habíamos dejado... Bueno para el frío, ¿eh? Excelente para esta época comer feijoada. Ya teníamos en remojo los porotos. Vamos a una olla con las carnes. Tiramos la panceta. Tiramos las patitas de cerdo, tiramos la carne, tiramos agua y dejamos cocinar. Primero lo doramos todo lo que es las carnes. Lo vamos revolviendo y le vamos a echar agua hasta a altura, uh-huh, y lo tapamos. O sea, primero con un poquito de aceite tiramos todas esas carnes hasta que se dore un poco. Se dore un poco. Y ahí le tiramos agua que tape, digamos, sí, todo. Sí, altura. Sí. Fuego bajo, 2 horas. Dos horitas. Sí. Bien. Se va a ir tiernizando, claro, tiernizando todos los cortes de carne. Muy bien. Por otro lado, cocinamos los frijoles. Ajá. O sea, las alubias, los porotos negros. Sí. Reservamos el agua de los frijoles. Ajá. Porque lo vamos a usar a la preparación. Cocinamos 2 horas también. Esta es una preparación, son preparaciones largas de la feijoada. Uh-huh. Pero después se van a chupar. Estoy viendo que alguien, Pulpo, después chequeame, se está subiendo por acá, por el costado. Se está subiendo, me parece que están queriendo luz, tomar la antena otra vez. Me quieren tomar la antena. Y yo me encargo, yo le voy a... Bueno, sigamos. Bueno, sí, me desconcentró un poco. Bueno, cocinamos la carne, los frijoles. Uh-huh. Y una vez que estén tiernos los frijoles, los incorporamos con la carne. Cocinamos ahí 40 minutos más o menos. Sí. Si necesitamos más líquido, usamos el líquido de los frijoles. Ah, muy bien, muy bien. Se lo vamos agregando, vamos revolviendo sin que se pegue en el fondo. Tengan cuidado que no se pegue en el fondo. Esta preparación se prepara en ollas de presión. Comemos a las 2 de la mañana, te digo, con esto. No, hoy no. Hoy comemos a las 2 de la mañana. Ya estamos, sentí el olorcito. Bueno, en olla de presión sería bárbaro. Si no tenemos una ollita, la tapamos. Mi abuela tenía una que tenía un pituto arriba. Claro. Que empezaba a tirar el vapor y a girar a lo loco. Hasta que cuando estaba bien, tenía mucha presión, empezaba... Y giraba y mandaba en forma circular el vapor. Claro, claro. Sí, tenía una... Es la válvula de seguridad, ¿no? Claro. Porque eso levanta presión en serio, el vapor ese. No vi más en los hogares ese tipo de olla. Es porque lleva mucho tiempo de cocción, meter en la olla a presión, ¿no? No, pero no... Es más caro el vinículo. Puede ser. Será más caro. Puede ser. No bueno, entonces eso. Incorporamos todos los ingredientes, digamos... Ah. Los porotos, la carne, el rehogado que habíamos hecho con la cebolla, el tomate, el ajo. Uh-huh. Incorporamos todo ahí, 45 minutos, ya previamente ya habíamos cocinado 2 horas cada producto. Y una vez que esté esto, esto va a ir acompañado con arroz blanco, pero cocinado de otra manera. Nosotros cocinamos el arroz normal, agua, lo dejamos servir, listo. Ellos lo preparan con un poco de panceta, cebolla... Y ahí cocinan el arroz. ¿Cómo calculamos la cantidad de arroz? Porque yo a veces, a mí me dijeron alguna vez, un puñado de arroz es un plato, es una persona. Y cuando hago, somos tres, pongo 3 puñados de arroz, siempre me quedo corto. Pero no me arriesgo a poner una taza, por ejemplo, por plato, porque después me parece que es un montón de arroz. ¿Cómo mido más o menos la porción de arroz? Sí, más o menos es un pocillo de café. O sea, como si fuese media taza, digamos. Claro. Media taza de esas grandes de café con leche, media taza de eso es una porción de arroz para persona. Sí. Para una persona. Ah, muy bien, perfecto. Bueno, dejamos ahí eso. La duda, entonces. Dejamos servir y tenemos el arroz. Sí. Y también lo acompañan con la farofa, que es la harina de mandioca. ¿La farofa es lo mismo que la fafafa? No. No. La farofa, entonces, sí. Y es la harina de mandioca. Sí. También con bacon, que es la panceta, cebollita. Ya me tiró tres, me tiró tocino, me tiró bacon y ahora panceta. Son las tres acepciones de la palabra. Estoy con mucho... Estás internacional, es internacional el negro. Entonces tenemos el bacon, la cebolla, uh-huh, y ahí doramos la farofa, que es la harina de mandioca, y ya tenemos la feijoada preparada para acompañar con la farofa. Sí. El arroz. Y hay gente que le pone gajos de naranja para acompañar este plato. Y una rica caipiriña. Gajo de naranja. Sí, señor. Dice, bueno, recordando las palabras, sabias palabras de nuestra sommelier, que siempre está cada tanto bien, dice que el maridaje regional es como lo que más va. O sea que si tomamos una caipiriña, podemos acompañar la feijoada con la caipiriña. Sí. ¿Eh? Con todo eso, y podemos comerlo en un cuenco. En un cuenco. ¿No? Un cuenco, un cuenco que... Un cuenco sí, tupado. Sirve para hacer una feijoada, caipirinha, puede hacer frango legal, puede hacer todo eso, ¿no? Puede ser... Mostereando adentro, mostereando Faz assim, aplastamento do frango. Aplastamento que... Posso... Ajo, ajinho, banana frita, palmeirão, um rio também, lagoa, peixe. Que toma... cangrejo, mangueso, manguezal, tudo eso. Te metiste mucho. Me invadió el espíritu de Derek López. Hemos logrado entonces poner la radio como corresponde, la radio de verdad, la radio que todo el mundo está esperando y no esa radio de Morondanga que suena todo el tiempo. Y dale, Saramandangrela, pulpo, dale. He pensado tantas veces encontrar la manera. Este programa hace que salga el sol, evidentemente, no como el otro programa que se mantiene gris y en el anonimato de la felicidad. Nosotros damos felicidad y ustedes lo pueden saber, lo pueden admitir a medida que minuto a minuto pasa este programa. ¿Cómo andás, Carlitis? Hola, Dani, vos sos el sol que nos ilumina todos los días. Gracias, Carlitis. ¿Querés que te cante un poquito así? Lo disfrutás, Dani. Bien como corresponde, dale un poco. Puedo comer la boca sin dejar de respirar. Dale, dale. Yo te quiero comer la boca. Te quiero comer la boca sin dejarte respirar. Muy bien, entonces estamos diciendo, vamos a decir la temperatura en la ciudad de Buenos Aires son 11 grados. Hay 26 grados en Madrid. Está haciendo madrugada en Madrid. Nos interesa más lo que pasa por ahí. Producción, por favor, si me puede buscar entonces las temperaturas de todo el mundo. Porque todo el mundo en Nueva puede York. Conectarse. En Nueva York está pidiendo. Entonces, Carlitis va pidiendo. Mientras todos aquí van... diciéndonos qué es lo que fue pasando en la semana. Parece ahora entonces los gays se van a poder casar, ¿no? ¡Qué entonces, barbaridad! Decimos acá, dale. Entonces que es una locura, ¿no? Porque el día de mañana me voy a querer casar, yo por ejemplo. Me voy a querer casar con una anciana y me voy a poder casar. Una barbaridad. Una locura, entonces. No pueden permitir esto. ¿Y qué van a hacer? Después voy a querer casar con 7 perros y me voy a poder casar. Por lo menos los gays tienen buen pasar económico, no son así esos muchachitos que viven en el conurbano. Es verdad, algunos gays entonces son respetables. Son de nosotros Palermo, de Recoleta. Respetamos a los gays ricos que pueden pagar una boda, los gays pobres no, Te decimos entonces, en Nueva York 31 grados como siempre, sale el sol en la ciudad más importante del mundo, no como esta que es una garlapa. Bueno, medimos entonces Santiago de Chile, no nos importa, a ver, otra ciudad más importante. Ciudad de México, sí, porque son socios de los norteamericanos y a nosotros nos gustan los países que se dejan envainar. Ciudad de México, 18 grados, un poco, algunos rayos sobre el sol, me indica el servicio meteorológico. Kuala Lumpur, que no sé ni dónde queda, 25 grados. Cerca de la India, me parece. De noche, sí, donde hay gente que transporta carros a tracción a sangre, ¿viste? Horrible. Ámsterdam, un lugar donde están festejando el subcampeonato, ¿no? Del Mundi, esa selección naranja que siempre está corriendo de un lado para el otro y nos hubiese clavado 15-16 si hubiese jugado contra nosotros. Ah, vale. Van der Sar, un amigo de la familia, le mandamos un beso. Mua, desde Buenos Aires, Van der Sar. Bueno, en Buenos Aires entonces 6 grados y sigue bajando la temperatura. Pero nosotros tenemos un programa caliente. Caliente, Carlitos, ¿sabés por qué? Porque se nos viene el informativo. Vamos, Dani. Que está llegando de un momento a otro. Pulpo, dame entonces informativo. Y el informativo, entonces, en la mañana de hoy, la temperatura es de 16 grados, o sea, es menos, así 40 la humedad, el viento que vuela rápidamente del sur-sureste y los 21.05 de la noche. Bien, entonces estamos con el informativo, vamos a arrancar. Le, mes, les metieron la Bergoglio. El Senado aprobó la ley de matrimonio para todos y la iglesia con sus fieles ardieron de calentura por la atrocidad que se cometió. Ahora van a querer que se casen los negros y después la gente con otras religiones. Eso es una locura, declaró Faustina, una feligresa de la diócesis de San Isidro. Yo acá tengo un documento que dice que ahora, como se pueden casar, va a haber una oleada de gente que va a salir corriendo por las calles metiéndose cosas por el orto. Se viene el fin del mundo, aclaró en medio de la confusión un profesor de la UCA. Yo estoy en contra por ellos, para protegerlos. No tienen idea de lo que es estar casado, ironizó un pelotudo al que la mujer trata mal. La cogieron y acabaron afuera. Una anciana de 88 años fue rechazada en la frontera española y de vuelta a la Argentina cuando se disponía a visitar a sus hijos y nietos que viven allí. Aparentemente fue tantas veces que el gobierno se dio cuenta que representaba un gasto y como están ahorrando no se pueden dar el lujo de despilfarrar el dinero del fisco. Un maletero del aeropuerto declaró que los españoles no representan un gasto al fisco argentino. ¿O acaso las deudas de las empresas españolas las paga su gobierno? Dijo mientras pedía propina. Por otro lado, el gobierno nacional dio el ejemplo y puso la otra mejilla. Si quieren venir a explotar los glaciares, que vengan, les presentaremos las licitaciones. ¡Mandela toda! En África hoy es el día de Mandela y todos los africanos salieron a hacer alguna actividad solidaria para homenajear al gran estadista Zulú. Los holandeses que viven allí están desconcertados y en total desacuerdo porque dicen que les roban el derecho de tener todos los días para proteger el patrimonio de los negros. Mire, si se ponen a regalar cosas por ahí, esta gente no está acostumbrada a tener. Seguro que van a despilfarrar haciéndose los humildes y no podemos mirar un costado, dijo el dueño de una aerolínea anglosajona. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 6 grados, 21.08, la nocturnidad, el viento que viaja del sector sur-noroeste, y la llovina que cae, y la subestada que está por venir, posiblemente quedemos todos bajo el agua, y vayan preparándose la gente que vive por allá, por la zona de Juan B. Justo, que están sacando los botes salvavidas. Con esto finalizamos el informativo del día de hoy. Verdad, porque por la única fuerte. Verdad es esta. La verdad derechista. Esta misma que queremos escuchar todos los días. Por suerte, tenemos dominada la radio porque alguien que enviamos hacia la azotea de esos pelanfustares pudo cooptar la internet y pinchar la radiofrecuencia. Dani, que vino uno flaquito de pelito cortito, le pegué una patada, cayó re mal al piso. Mirá vos, ese debe ser el que habla de deportes y no lo quiere a Maradona, ese le van a dar una burra. Le van a dar murra. Es así. Bueno, señoras y señores, este programa sigue teniendo todos los vericuetos de un programa como corresponde, ¿eh? Un programa que siempre va a ir subiendo y mientras nadie venga acá a romper esos desequilibrios, la armonía. Yo, a Mar del Plata, Buenos Aires, día y medio. Porque voy tranca, viste, fumando uno, captando la naturaleza, tipo vaca, cuisi, mano. A mí me gusta ir haciendo petes a mi marido. Total, los chicos duermen atrás y no se dan cuenta de nada. Y mi marido se relaja, llega más liviano. Yo en el peaje la quedo chamullando a las minitas que laburan ahí. Les canto alguna de Sergio Denny o de Sergio Frenny. Le vendo mi DC, mi CD. Un embole, loco. ¿Qué hace? Yo le pongo onda. Campaña egocéntrico para no manejar como el culo. No seas hijo de puta, maneja bien. El resto también quiere llegar. Ponele luces y salís a la ruta. Y deja de distraerte con senos. ¿Por qué no revisas bien los frenos? La... Muy bien, restablecida la comunicación, gracias a Dios. Un golpe bárbaro. Un boludo me pegó una patada, me tiró al piso, caí re mal. ¿Qué hace? ¿Por qué hace la, con la lluvia, el chabón en la terraza? Yo ¿qué lo, hace? Viste que vos lo viste pasar, yo lo fui a correr después. Sí, sí. Y nada, cuando me estoy subiendo así por el tejado, me pegó una patada, caí de espalda. ¿Estás como loco? No, yo ya estoy todo empapado. Bueno, menos mal que está la polifonía. ¿Qué me dice acá el pulpo? El pulpo dice... No, busca este, es que pulpo. Eso es lo que yo decía, que no tengo micrófono. Ah, pero bueno, genial. No importa. ¿Y la gorda cómo sale? Tengo un micrófono para la conexión telefónica con la gorda. Vamos a usar el micrófono de acá, del aire, de coso, de la computadora. Vamos a darle la habilitación al momento peliculístico, al momento fílmico. Ya está la gorda entonces, vía Skype. Tenemos a la gorda conectada vía Skype, vamos a darle aire en este momento y vamos a ver qué es lo que trajo para el día de hoy. Ya les dijimos, entonces, usted me avisa, yo voy diciendo, tuvimos un momento deportista. Hola. Ahí está la gorda, la escuché. Hola, gorda. ¿Puedo escuchar? Hola, gorda, ¿estás escuchando? Habilita. Ay, sí, pero tengo mucho delay. Mucho delay tiene, mira vos, sí. Sí, delay entre comida y comida. Ay, esperen, los escucho por dos lados distintos. ¿Qué hago? ¿Apago la radio? Apague la radio porque acopla. Esto parece claro. Una clase. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Parece una clase de... Una clase de coso, de radiofonía. Bueno, gorda, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ay, ¿cómo le va? Bien. Feliz de la vida. Te llegó... Feliz de la vida, claro. Feliz de la vida. ¿Te llegó el camión cisterna con hepatalgina que te enviamos? Sí, por eso, estoy muy bien, así que les agradezco muchísimo. ¿Estás en un baño? ¿Estás en un baño? Ahora entiendo por qué haces la radio desde tu casa, la verdad que es mucho más cómodo. No creo que vuelva a ir nunca más para allá. Estoy en pantuflas de leoncitos, en pijama. Ajá. Y por comerme una milanesa porque me sentía mal. Ah, te sentías mal y entonces, vas a comer una milanesa, bien. Entonces siempre es mejor ir manteniendo la línea hasta que me recomponga. Bueno, dijimos que en el día de hoy, gorda, habías traído una película que tenía que ver bastante con los acontecimientos de la semana. Exactamente. Bien. Se ve que se dio cuenta, porque yo no le di ningún indicio y usted solito debe haber tenido interpretación. Sí, porque yo estoy visual en la facultad, porque claramente ha podido conectarse conmigo mentalmente y juntos llegar a la misma conclusión, ¿no? Que es haber traído una película hoy que tiene una relación directa con los acontecimientos de la semana más relevantes y en la historia del país también. Ajá, muy bien. Ya me fui al carajo, si, ¿no? Acá le aconsejan que afloje con los fritos para sentirse un poco mejor, ¿eh? Sí, lo que pasa es que no puedo, tengo un problemito hormonal que me los pide. Y además me acabo de comprar una pizzera y la tengo que estrenar. Escúchame una cosa, gorda. Bueno, ¿hacemos el juego de la adivinación? ¿Vamos a lo nuestro? No, hacemos el juego de la adivinación. Bueno, si la cámara me acompaña, vamos a nuestro amigo Day, que va a tener que descifrar. ¿A mí me toma por acá, no? Sí, le toma por acá, Day. ¿Me toma por acá? Sí, lo tomo, ¿cómo le va? ¿Qué hace? ¿Cómo va? Qué actorazos, los vi desempeñarse en todas sus formas. La verdad, los felicito. Es una faceta que tienen que desplegar. Bueno, ¿cuál es entonces la primera consigna para que Damian trate de adivinar qué película es hoy? A ver, viene así al azar porque no lo preparé, pero es una película que está basada en un libro. A ver si lo adivina. A ver, ¿cómo se llama? ¿Estados Unidos? El Señor de los Anillos. No. No. ¿Un libro de ganó qué? Oscar al mejor director con eso. Un poquito más, necesito. ¿Actúa Darín? Uno de los protagonistas murió muy jovenmente. Muy jovenmente. voy a arriesgar un nombre. A ver, Phoenix. ¿Quién? No, sacó, se no lo sacó. No. Él le cuenta conmigo, se murió muy joven. ¿Se acuerda? Usted lo diré que lo tiene que tener. Bueno, no sé. ¿Joaquín Phoenix? Es el hermano ese. Ah, porque solo escuché Phoenix. Le pido mil disculpas. No, seguimos porque no lo es. Bien. Es una película nueva, tiene 3 años y con esto ya la rematamos. Nuestro compatriota Santa Olalla ganó por mejor banda sonora. Santa Olalla. Bueno, Nicolás Ortiz del Gué acá, siguiendo las instrucciones solamente siempre de ustedes. Siempre le boicotea todo ese pibe. Secretos de la montaña tiró. Sí, muy bien. Ese que venga él a hacer la columna. Muy bien. ¿Usted sabe cuál es la traducción de esa película? Sí, Brooklyn Monte. Claro, la montaña del culo roto. No. Claro, porque es broke back. Sí, roto la espalda. Y bueno, la espalda un poquito más abajo. No, es la montaña de escoliosis. Usted es un mal pensado. Ah, de escoliosis, ah. Sí. O de pinzamiento de lumbares. Hay algún sarcástico acá que dice, el oyente número 10 que dice, ahora se pueden casar, lástima que murió, dice uno, ¿no? Una cosa. Por eso, qué feo, la verdad que. La verdad que tenemos unos oyentes de mierda, te digo. No, ¿cómo se tira con los oyentes? Una locura. Son 10, ¿usted quiere que sean 2? Bueno, No, ese es garpa el maltrato al público, ojo, conozco más de uno que pega punto de rating con este dilema. Bueno, vamos a lo nuestro, ya lo adivinó con ayuda de ahí, bastante flojo. Hay que prepararse para el próximo juego de preguntas y respuestas, a ver si aumentamos un poquito ahí el programa, que viene bastante para atrás. Escuchen, bueno, en puntaje. Escucho aliento del otro lado. Bueno, y entonces vamos a ver la película, ¿qué escena vamos a ver? Bueno, vamos a ver, la historia más o menos todos la conocen, son dos vaqueros, está ambientada en el 63 en Estados Unidos, se conocen trabajando, un estanciero los manda para que durante todo el verano se guíen a su ganado por esta ficticia Brokeback Mountain. Allí solos, en la naturaleza, un par de meses, comienza una relación de amistad muy profunda que luego, bueno, se convierte en un poquito más. La escena que vamos a ver es cuando ya termina el verano, cada uno vuelve a sus vidas, ellos se dejan de ver, se casan, tienen hijos, pasan 4 años y se reencuentran. Cuando uno, Jack, le manda una postal a Ennis y le dice que va a ir a visitar el pueblo de donde es este Jack. Así que la escena que vamos a ver es su primer reencuentro después de 4 años. Y va dedicado a todos nuestros amigos que se quieren casar y los que no son amigos conocidos también. Sí, deje de chatear, gorda, mientras habla porque se escucha todo lo que teclea se escucha. ¿Ah, en serio? Y sí, sí. Bueno, venga, entonces, Pulpo, poné la película que nosotros vamos a sentarnos para ver. Bueno, siento. Ay, yo también lo veo desde acá. ¿O no puedo? Bueno, véanlo, sí. Bueno, dale. Bien, ahí está. Entonces, sí, ya está, preguntan acá, ya está. Sí, era eso, era el besuqueo. El besuqueo de los apasionados, de los chicos que se encuentran. Gran escena. Y gracias. Ya está de vuelta la gorda también conectada. Y sí, dice acá, Nico dice que la esposa, le parece que la esposa no está a favor de la ley. Sí, no, y evidentemente, bueno, ¿qué va a hacer? Pero bueno, es una infidelidad, cualquiera sea la infidelidad, ¿no? Eso, pero no está apuntado hacia eso, digamos, esta escena del día de hoy. Gorda, no, para nada. Muy buena escena, a mí me pareció. Gracias. Es cortita, creen que terminó porque siempre las películas que traigo duran un poquito más, pero no, es la escena que hemos podido conseguir así como más condensada, donde estaba bien representado lo que queríamos mostrar. Y bueno, es eso, dura un poco menos que la de todas las semanas, pero no se cortó, no es un problema de técnica, no tiene fade out de la imagen. Bueno, claro. No. Vamos a pasar entonces, bueno, la semana que viene podrá preparar alguna película. Yo voy a estar en San Andrés de Giles, pero vamos acá a tener una discusión con la producción del programa, a ver si damos asueto y ponemos un programa viejo, algún gran programa, algún memorable programa. Es difícil de elegir, hay muchos grandes, quizás el del récord. El mejor fue el que no se hizo, el mejor es el que no se hizo. El 6. ¿Y qué, no se puede hacer igual sin vos? ¿Cómo? ¿Y no se puede hacer igual sin vos? Sí, eso es lo que acá vamos a hablar, si la gente está de acuerdo en venir. Decirle sin la reunión de producción de mañana. Tenemos una reunión de producción el día de mañana. Bueno, dale. Bueno, Gorda, espero. También, si no mejoro. Bueno, espero que mejore, sí. Espero que mejore. Sí. Que termine entonces bien el día de hoy, la noche. Y bueno, abrigada, entonces me imagino en su casa no le llueve nada, ¿no? No, digamos que no. Hay duda. No, no, no, la mudanza. ¿Alguna pared con humedad? ¿Alguna burlete que no cierra bien? Sí, sí. Una cocina recién pintada, pero no me amargo, no me amargo. Suena a espacio vacío detrás, ¿no? Es como sí, que todavía no retumba, ha puesto los... Claro, retumba. Faltan muebles. Sin muebles en el medio, sin mesa ratona. ¿Qué va a ser? Bueno, gorda, será no, entonces... No, no hay una alfombra. Imagínate, mi concubino sonidista está que se le llevan los demonios. Como todo retumba. Bueno, un beso para los dos. Bueno, gracias chicos, está saliendo todo muy bien, inclusive en mi ausencia. Muy bien. Es importante. A pesar de su ausencia, bueno. Bueno, gorda, gracias bueno, por el segmento, Un beso, lo saludo a toda la audiencia, Gracias chicos. No, gorda. Lo sigo por acá, Bueno, bonito todo. Nos siguen entonces a través de egocéntrico.com.ar y a través del chat también, que hay mucha gente que va comentando, así, alguno, No vale la pena, no vale poner un programa viejo, no garpa. La gente está pidiendo que no vale que poner haya un programa. Programa. Sí. Será que hay que continuar, entonces, bueno, esto pesará sobre la decisión de mañana. Bueno, mañana pesará, usted pesará. Decide, señor. En el momento que tengamos la asamblea y votemos, esto pesará. Bueno, son 21:25 de la noche, ha pasado rápido el programa del día de hoy. Sí, se ve voló. Que estuvo ordenadito. Se lo llevó la sudestada. No tuvimos mucho tiempo de ida y vuelta de la participación del oyente. No, no. Pero bueno. Pero sabemos que está, Napa. Está. La gente está conectada, sobre todo porque vemos que está. Si no está, vemos cómo decae el número de gente. Bueno, arrancamos con un 15. Hubo 3 que desertaron. Ya los iremos a buscar. Pero 12 ahí que han resistido una hora y media de programa, prácticamente. Sí, sí, sí. Muy bien. En la semana pueden seguir escribiendo, egocéntrico@hotmail.com. Todas las novedades, todo lo que va pasando en materia radiofónica está en el Facebook, para quien tiene Facebook, Egocéntrico Web. Y bueno, un domingo más, una fresca más que logramos campear, un domingo que capear, ¿se dice capear? Capear. Sí, logramos capear esta lluvia, este frío, juntándonos un poquito más, ¿eh? Y con una estufa nueva que me compré ayer. Sí, muy muy apetecible el lugar. Estuvimos cómodos, ahora, ¿viste? Sí, sí. Vos estás como en manga corta. Sí, no, en cuero, bueno, en calzones, eso es bueno porque se ve que no tengo te frío. Tienes que bañar ahora porque mirá que tengo que usar el baño. Ahora me tengo que bañar, sí. ¿Vos que tenés que usar el baño vos también? Sí. Y los frijoles. ¿Tenés que usar el baño? La feijoada, papá, es asesina. No te la puedo decir. ¿Estás cansado de ser infeliz? ¿Estás harto de que te griten Gil por la calle? ¿No estás podrido de que te miren como si fueras un seco que no tiene un mango? ¿Las minitas ni te registran? ¿Los perros te mean los zapatos? ¿Son menos que un grano de arena en la playa? Llegó tu solución a todos los problemas. America, America, America. Comprá esto. Todas las soluciones en una. Esto, el producto que definitivamente va a resolver tu vida. Esto es un producto para lo que necesitas. Sé feliz con esto. Es una idea de Meta Publicidad. ¿Vos primero por qué? ¿A dónde? Sacá número, sí, papá. No, no, tengo que hacer una cosa. Te lo defiendo a la piña hoy. Dale, tengo que salir. Mirá esto. No. Es una máquina de ravioles. Batida. La nueva pasta linda que usamos para el rico. Con esto me puedo limpiar las cascarrias. Cascarrias en las manos. Che, yo lo único. En el libre dije, uy, esto le va a encantar al negro. Se lo regalé para el cumpleaños. Mira, se pone en el bidé. Pongo en el bidé, acá. Mira qué bien que queda ahí. Y tiene la palanca acá al costado. Entonces yo. ¿Tenés las manos libres? Deposito. Mira. Bluetooth de bidet. Fíjate. No seas asqueroso. Pará, está cagando ahí. Me deposito con la pasta linda abajo y tiro agua. Prendeme la canilla de bidet, pulpo. Anda mal la plomería. Está como el cubo. Me mató así porque el agua caliente cuando va a pasar por la plomería hace un ruido. Sí, a mí me pasa eso. Sí, y acá entonces vos le das y te limpia las cascarrias. Todas. Eres un asco. Te va haciendo. Bueno, esto será suficientemente asqueroso como para agregarle una pasta linda. Pero para. ¿Cómo afeitar, Nico? No quedan. No quedan los cositos. Necesito afeitarme esta noche. No quedan los cositos flotando ahí, ¿viste? Eso es bueno, no quedan ahí, ya no, la, bueno. te lo desintegra, la, esta pasta linda claro, te lo desintegra. Es como las cocinas en Estados Unidos. Y tenés la mano... La, viste, la comida en la bacha y se la come el coso ese. ¿Cómo se llama, negro, vos que sabés? Es un centrifugador de... ¿De alimento? ¿De qué? ¿De desecho? De alimento, sí. Che, pasame la revista esa, la Corsa. ¿Qué? La Corsa, la de autos. Y yo llegué acá y hay una revista Corsa. Pasame la Corsa. ¿Qué? No, no hay nada ahí. Quiero ver que estaba Matías Rossi en la tapa. ¿Quién es Matías Rossi? Uno, un piloto de TC. Ah, bueno. No. Vos sos de lo que prende el Canal 13 y ve carburando. De vez en cuando, no lo veo siempre, pero me gusta estar al tanto. ¿Tiene la maquinita británico? No, te la... Pero no, déjame de joder con la maquinita, loco. Para un poco. La usé yo para... Sí, porque el otro día fui a correr. No. Y me depilé las gambas. A ver, claro, mostrame. Y la depilé. No lo ve, mirá, mostrame, con tu boca, mirá. Con tu. Mirá qué lindo que queda. Queda linda la gama. Me pasé crema también. No, pero. Sí. Estás aputazado, ¿no? No, este aprovechó la ley. Sí. Aprovechó la ley. Lindo, en serio. Se está poniendo lindo. Pero la ley no hace a la gente más gay, ¿entendés? O sea, la gente sigue siendo igual de gay, solo que se puede pero casar. Se claro, puede tierra, salir. Oh, ahora es que salió la ley. Salió del closet. Salte del closet. Escuchame, que me depile, boludo, que me haga un tiro de cola, no quiere decir que soy puto, boludo. No, pero tenés más pero pelo en la barba que... cuando vas a correr. Pero me, gano milésima pero de segundo. La barba. Gano, mira, yo antes corría de acá. De acá a Martínez. Por la bicisenda de la costa, que ya ahora ya no está más, sí. Pero de acá a Martínez corría en 30 minutos. Ahora que estoy depilado 29:50. ¿Le bajaste 10 segundos? Le bajé 10 segundos porque si me depilé. ¿Y si vas a afeitarte no le bajará otros 10? Tendría que... Mirá la barba que tenés. También voy a probar dejando de fumar. Dejando de fumar es también. Es una buena opción. Eso hablando en serio, sí, está bien. Yo creo que Nicolás no sabe afeitarse. ¿Cómo no vas a ver? No sabe afeitar. Pero claro. Yo lo vi afeitado alguna vez. Sí, ¿no le viste los puntitos rojos en todos lados? No sabe afeitar. ¿Se corta? No sabe afeitarse. ¿En serio te cortás? ¿Vos estás seguro? Yo termino de afeitarme, sí. Y agarro el papel higiénico. Y me envuelvo todo con el papel higiénico. ¿No tendrás que para que chupe? Maquinita. Y queda pegado en la cara todo. Y a la mañana, cuando me levanto, ya eso queda hecho canutito. ¿Viste? Se me queda todo hecho canutito y listo, y salgo a hacer la calle. Pero bien, bien, o sea, ningún problema, ¿me entendés? Sí, tiro sí. Alcohol después. Te quema la cara. Es un duele un poco. Aftershave, duele. Algo un poquito más coqueto. Aftershave. ¿Qué es aftershave? Es como te deja la piel. Te afeitas las piernas. Mira, te carga por eso y él se depila las piernas. No, mira lo que parece. Aftershave, lo último que me falta a mí. ¿Sabes qué? De pierna, a ver si parece el Alfano. Yo tengo esta nueva Avon Anti Sphinderage. Eso te. Sí, te estira el. Te deja todo liso el esfínter. Qué lindo. Porque para que no se note la edad del culo. Pero eso ayuda para la. Te sentís sucia, arrugada, con olor a la cotorra. No te preocupes, ahora tenés un producto que te saca esa cara de que tenés. Jabón para polvo la parió. Para esos momentos clave en donde te preguntás cuándo te van a c***ar como corresponde. Jabón para polvo la puta que te parió. Y nadie se va a dar cuenta de cuándo fue la última vez que te paron bien lopada. Si llamás ahora te regalamos un libro de chistes fáciles para que putees de lo lindo. Jabón y hacete c***ar por medio plantel de Lanús. Yeah, fun.